Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación con un compañero de una empresa de transporte de San Luis. Ellos trabajan en la empresa María del Rosario y Solbus SRL, que es una empresa de transporte de la ciudad de San Luis, que llevan aproximadamente 15 días de paro. Les dictan una conciliación obligatoria que los compañeros acatan, pero a los pocos minutos de la conciliación obligatoria la empresa manda los telegramas de despido de los compañeros. José Luis, ¿nos escuchás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. ¿Cómo le va? José Luis, ¿cómo estás? Te habla Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza en el programa de La Chispa. Sí. Bueno, nos enteramos, bueno, del conflicto que tienen ustedes ahí en la empresa y bueno, queríamos que nos contaras un poco para darle difusión porque nos estamos enterando a través de compañeros que tenemos en común. Contanos, José Luis, ¿cómo viene la mano ahí con la empresa? Bueno, para toda la audiencia, buenas noches. Empecemos desde el primer día. La medida de fuerza que nosotros iniciamos es a partir del día 7 de diciembre. Es una medida de fuerza que ya venía anticipándose desde el día 29 de agosto. Nosotros lo que hacíamos, el motivo de esta medida de fuerza era reclamando diferencia de horas extra, diferencia de viático, diferencia de presentismo, un ítem que se llama el toma y deje, que son 15 minutos antes, 15 minutos después de que subimos a tomar servicio en las unidades, ¿verdad? Sí. La situación siempre fue negativa para con nosotros. El día 29 de agosto, como le decía, nosotros pedimos una audiencia, o sea, a través de los delegados, se pidió una audiencia en relaciones laborales de cada provincia de San Luis, el cual nos tiró para más adelante, o sea, para mediados de septiembre. Se presentaron los delegados junto con la comisión directiva de UTA a Intermedios Automotor, a la cual nosotros estamos agremiados. Sí. El cual, a su vez, también volvieron a tirar para atrás. En fin, siempre peloteándonos para todos. Ajá. En el mes de noviembre empezamos a anunciar que acá en San Luis nosotros tenemos que avisar con 5 días de anterioridad a la medida de fuerza. Sí. Que notificar a las relaciones laborales para que ellas nos autoricen, siempre con chicanas para el trabajador, ¿vio? Sí, sí. La cuestión es que se tenía previsto una audiencia el día 7 de diciembre, ya estaba anunciada la medida de fuerza. El día 6 de diciembre a las 6:35 de la tarde teníamos una conferencia en prensa a través de los medios para informar el porqué del paro. Uh-huh. Que ya estaba programado y ya estaba todo felicitado como se iba a hacer. El 6:35 de la tarde llega una notificación de relaciones laborales, el cual tiraba pedía que la medida de fuerza se suspendiera para el día 21 de, o sea, para hoy, justamente para hoy, 21 sí, de diciembre. Sí. Era una situación en la cual ya no podíamos volver hacia atrás. Uh-huh. Y la cuestión es que hicimos la media fuerza, paramos, en teoría era por 24 horas, el tema de los reclamos, volví a decir, era por diferencia de horas extra, sí. Diferencia de... el tema de los feriados nacionales, feriados provinciales que no nos abonaban, diferencia de vacaciones... un sinfín de cosas, siempre hablemos en el ámbito financiero. Sí, sí. La cuestión es que se llegó al día 7 de diciembre, se hizo el paro, el día 8 era día feriado, la empresa no presentó ninguna propuesta, es más, adujo de que ella no nos debía nada a nosotros. Uh-huh. Entonces nosotros decidimos continuar con la medida. Al margen de esto, nosotros dependemos, perdón, sí. La propietaria es una mujer, la propietaria, sí. Es una persona con la que no se puede, no, o sea, no, directamente no hay ningún tipo de diálogo. Claro. Nunca, no. Y cuando vamos a hacer diálogo, a tener alguna charla por X cosa, siempre nos trata mal, nos insulta, en fin. Oh, claro, claro. Otro de los temas es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando, por el, pongámosle, afortunadamente, gracias a Dios, a mí no me ha pasado, pero he tenido tres compañeros que por X causa han tenido un percance en la ruta. Le aclaro, el servicio que nosotros hacemos es un servicio sí. Interurbano. Ajá. El transporte nuestro es un transporte interurbano que se viene acá de la capital, sí. Se dirige hacia Puerto de los Funes, Volcán, Potrapiche, La Torre, ajá. Todo lo que es zona turística. Uh-huh. Le decía que cuando, por ejemplo, uno de mis compañeros le vienen y lo chocan de atrás, por ejemplo, sí. Es un estupidero que le voy a decir, pero sería bueno si lo pudieran corroborar, ¿no? Uh-huh. Pero el que vino acá, lo choca a mi compañero y mi compañero tiene que pagar a la empresa el choque. Ah, mira vos. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Porque eso no corresponde para claro. Nada. Sí, parte de un accidente. Y sí, nosotros prácticamente, aparte de ser empleados, con el correr del tiempo ya somos como si fuéramos socios con la empresa. Claro. Tenemos un choque, lo pagamos. Te rompe un parabrisas por X causa, por ejemplo, acá sobre el costado de la ruta está la gente que hace el desmalezamiento, que depende de los peajes. Sí. Sí. Y siempre te sale una piedra o algo. Claro, siempre te rompe una montañera, tenés que pagarlo. Claro. Y así. Claro. Se avienta una cubierta, te la descuenta. ¡Ay, qué bárbaro! Claro. Una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es... ¿Ustedes tienen que poner el nombre de teléfono a mi compañero para que ellos mismos lo puedan decir? No, no hace falta. La verdad que lo que nos estás contando es bastante ejemplificador. Bueno, por supuesto. Y por eso le andan regateando, porque claro. Ellos dicen no le debemos nada porque, bueno, ustedes estarán cobrando en tiempo... Pero liquidan como ellos quieren, claro. Así como les obligan a hacerse cargo de los... El recibo de sueldo, te lo dibujan, encima de eso, claro. Siguiendo con el tema de la medida de fuerza, a nosotros el día 8 de diciembre decidimos continuar con la medida de fuerza porque la empresa no presentó ninguna propuesta, claro. Y dijo que ella no nos debía nada, entonces decidimos seguir. El día viernes 9. Claro, sí. Mandaron a través de una escribana, es más, la misma propietaria con el hijo en una de sus movilidades personales, se encargó de andarse partiendo unas células a todas las personas, a todos los compañeros, intimándonos a presentarnos a trabajar. Claro. Ajá. A todo esto, relaciones laborales, no dictamina la, o sea, no dicta la conciliación obligatoria, claro. Pero sí nos pedía que nosotros pidiéramos la conciliación. ¿Qué pasa? Si nosotros pedíamos la conciliación obligatoria, ellos automáticamente nos declaraban ilegal el paro. Claro, claro. Entonces iba a ser algo masivo, iba a ser un despliegue bárbaro, ¿me explico? Sí. Bueno, pasa el día sábado, el día domingo, vuelven otra vez a intimarnos a través de esa célula. Ajá. A todo esto nosotros en ningún momento la empresa atinúa a decir, bueno muchachos, venga el delegado, sentémonos, tengo café. Claro, arreglemos de alguna manera, claro. No. La empresa en ningún momento decidió, o sea, tuvo la intención de hacer un, ¿cómo se llama? Un, Sí, un arreglo. Un arreglo, un acuerdo, nada, nada. O dar explicaciones dónde están las diferencias de liquidación. A todo esto, la empresa nos manda, a través del acuerdo de un juez laboral, una intimación a que nos presentáramos a trabajar porque el paro era ilegal. Y a su vez nos hace una demanda penal. Claro, cuando el paro estaba anunciado como corresponde. Cuando el paro estaba anunciado tal cual como corresponde. Ellos saltaron la instancia administrativa y lo que ellos hacen ahora. Saltan esa parte, se meten por la parte judicial, por la parte laboral. Vamos a ser sinceros, compañera. La forma es que la patrona ya tiene mucha plata. Uh-huh. Y entonga la justicia como ella quiere. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero es una manera descarada como nos entonga. Ahora, José Luis, esta lucha, discúlpame, ¿La están llevando ustedes como delegado o también está aportando la UTA ahí con ustedes? No, yo soy un conductor y la UTA está a firme al pie del cañón. Es más, hace rato viajó mi delegado con el secretario general y el secretario de actas a Buenos Aires porque se ha declarado un paro por tiempo indeterminado la semana que viene. Claro. El transporte. El tema es que yo soy uno de los choferes que está despedido. Mirá vos. Ah, claro. Yo soy uno de los choferes que está despedido. El tema es el siguiente. El día viernes, la semana pasada, tuve una audiencia con el apoderado, porque la dueña no da la cara, y no llegaron a un acuerdo. Entonces el ministro de transporte, sí, dijo, bueno, yo voy a tomar cartas en el asunto, que dice dictamina la conciliación obligatoria. Llega, nosotros estamos apostados ahí a 50 metros, 100 metros del predio, sí, sin siquiera entorpecer la salida de sus autos particulares, si se seguía prestando el servicio de transporte de emergencia. Ajá. Con el recorrido mínimo. Ajá. ¿Cómo? Claro, con un recorrido mínimo. Las unidades mínimas. Uh-huh. Claro, eso nosotros en ningún momento lo entorpecimos y además hasta cuidábamos al compañero. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. La cuestión que se dicta la conciliación obligatoria el día viernes a las 16:30, 17:38, llega la notificación que ha recibido la empresa. Y la cédula a nosotros, porque estábamos con la María. Sí. Entonces, nosotros obviamente era lo que más anhelábamos que declararan la conciliación obligatoria. Ahora acatamos, nosotros acatamos esa conciliación. Entonces, nos preparamos para entrar a la empresa a firmar el diagrama laboral. Sí. Se siente que nos dice administrativo, dice dentro de una hora y media le avisamos el diagrama. A todo esto eran 18:30, 19 horas, sale la propietaria de la empresa con su hijo, y eso fue a las 19 horas. A las 20 me llaman de acá de mi casa y me habían traído el telegrama de despido. Es una carta de documento donde argumento un montón de cosas, que tienen que pasar, que nosotros rompimos esto, rompimos aquello, que todas esas cosas. Y al final dice, y se lo declara despedir, pase a buscar la liquidación en la área de la oficina. Claro. O sea, ustedes acataron la conciliación obligatoria, pero la empresa no. La empresa no. Entonces, y ahí empezamos con lo que queda floje, o sea, que decimos la situación. Sí. Le hicimos todas las actividades. El lunes cortamos la ruta Nacional 7. Ajá. Hoy volvimos a cortar y mañana la vamos a seguir cortando porque en realidad nosotros estamos mal despedidos. Yo particularmente lo puedo asegurar que yo estoy mal despedido. ¿Y sí? Y para seguir trabajando como estamos trabajando con la presión que tenemos de parte de la patronal, sinceramente yo prefiero que me liquiden, que me indemnicen todo lo que me dé. Es más, aparte de todo esto, Yo tengo un tiempo, unos 6 años, 8 años en blanco. Sí. Pero tengo 10 años en negro. Claro. ¿Me explico? Sí. Que eso no sé si a mí me puede llegar a favorecer. 10 años en negro trabajando a porcentaje. Claro. Teníamos un porcentaje de la venta diaria de los boletos de transporte. Claro, sí, como era el viejo régimen. ¿Cómo es el nombre de esta señora nefasta? Esta señora se llama Rosa Gladys Gómez Soy. Le aclaro otra cosa, le comento otra cosa. Acá en San Luis se llamó a licitación pública nacional para el servicio para los corredores en el cual nosotros estamos trabajando, o sea, el servicio interurbano. Ajá. Esta mujer se presentó para todos los corredores. Claro. Y lo que nosotros no entendemos como choferes es porque, o sea, en realidad ella prácticamente tiene ganada casi el 70% de todos los corredores. Claro, un monopolio. Entonces, falta ahora, creo que la semana que viene ya se va a definir cuáles son las prioridades, cuáles son las penalidades. Es decir, me acaba de decir un compañero que aparentemente el gobernador se va a enojar, ¿no? Y bueno, va a tomar cartas en el asunto esta semana. Ojalá, es lo que nosotros queremos. Esperemos. Es mejor confiar ahí en la lucha de los compañeros que en el enojo del gobernador, me parece. Sí, no, es seguro. Eso está lo bueno que tenemos nosotros en este momento es que la UTA, la secretaria general que tenemos nosotros, se ha puesto los pantalones y está apoyando ahí, claro. La está peleando toda. Y ahí, esta es una claro. lucha que tenemos todos en este momento y bueno, ya decidimos que si no tenemos ningún arreglo, vamos a ir a pasarla con la Navidad con la familia en el puerto del portón de la empresa. Y sí. Ahí a cenar con la jefa, con doña Rosa. bueno, cumpa. Toda la suerte, toda la fuerza más que la suerte, porque esto no es cuestión de suerte, sino de fuerza, de aguante, de empuje de los compañeros ahí de unidad. Hoy cumplimos 15 días de paro. Uh-huh. Y vamos por lo que sea. Y sí, no hay que aflojar ahí. Ustedes ya tienen armado ahí y estos cortes de la Ruta 7 son importantes porque, bueno, es una ruta importante. Me comentaba ahí el compañero que, bueno, que lo hacen intermitentes para no tener problemas con la justicia porque es una ruta nacional. El corte, cortamos 15, 20 minutos y largamos. Y largan, claro. Claro, sí, para que no... Uh-huh. Exacto. Aparte de que comente una cosa así, el pájaro, como que me dice, ¿cómo será el miedo que nos tiene la empresa a nosotros? Sí. Se ha sacado unidad y las ha escondido en un campo. Claro. Justo la casualidad que nosotros cortamos justo en el portón del campo. Qué justo. Y las vieron escondidas las unidades. Como si fueran delincuentes, qué bárbaro, porque eso es como diciendo, bueno, estos delincuentes nos van a quemar las unidades, que no, que de última, bueno, no estaría tan mala la idea, pero bueno, yo supongo que bueno, en últimas instancias podrían llegar a decir, bueno, perdido por perdido le prendemos fuego, pero la verdad que esta mujer es de lo peor. Claro, por eso, en últimas instancias uno dice, pero... A lo que voy es, o sea, si nosotros hubiésemos buscado dónde estaban los colectivos, no los encontramos. Claro. Pero o sea, nosotros salimos el día lunes a acordar la ruta, ajá. Cortamos en un lugar y se nos da por mirar... Y encontraron ahí los colectivos. Campo adentro, miramos, como quien dice, fuimos sí. a la zona del baño... Y ahí está. Una cosa que nos llamó la atención. O sea, el lugar donde nosotros estábamos más o menos a los 2.000 metros. Y cuando empezamos a acercarnos, claro, ahí estaba la unidad. 22 colectivos y retirantes de la ¿qué tal, Le puedo asegurar que por lo menos una torre que ven en las redes me pertenece a mí. Claro. Y sí, con todo lo que ha tenido que pagar por con la inversión, vidrios, claro, la inversión que han hecho ustedes en los coches, la verdad que son parte de la empresa también. Y con las malas liquidaciones también, que sí, le sacan un poquito acá, un poquito allá. Bueno, José Luis, compañero, lamentablemente no podemos estirarnos mucho porque tenemos otro bloquecito más, ya se nos acaba el horario, tenemos que respetar acá los horarios de la radio. Y bueno, la verdad que, como decía Rosita, fuerza, compañero, todo esto se va a ganar con organización y lucha y la participación masiva de los choferes de esa línea, ¿no? Y bueno, esperemos que lo sigan bancando, digamos, la organización gremial como lo está haciendo, pero la fuerza está allá abajo, ¿no? En los choferes, en esta voluntad que tienen de moverse de aquí para allá, y bueno, y de reclamar dignamente lo que les corresponde, porque no están pidiendo nada del otro mundo. Bueno, esperemos que vuelva para atrás la medida que se ha tomado injustamente con vos, compañero, que bueno, que este despido vuelva para atrás. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y bueno, nosotros, nuestro aporte, darle difusión. Tenemos compañeros en otra provincia, vamos a pasar el programa, nosotros lo pasamos por internet. Yo después voy a pasarte el audio por mensaje, para darle difusión y que bueno, que en otros lugares también se sepa, porque estas luchas de los trabajadores son importantes, no se les da tanta difusión en la prensa común, en la prensa burguesa, que nosotros llamamos. Por eso el aporte nuestro es darle difusión para que lo sepan los otros compañeros. Toda la fuerza, todo el apoyo desde ya nuestro, incondicional. Estamos en contacto y bueno, fuerza adelante y esperemos que todo salga como corresponde, bien para la clase trabajadora. Muy bien, muchísimas gracias, muchas felicidades en estas fiestas. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias por la buena onda. ¿Sí? Ahora, ¿puede quedar un segundito en privado con usted y yo le paso algo? Bueno, compañero. Listo, ahí quedamos en contacto. Muy bien. Suerte, compa. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con José Luis Valle, conductor de una línea de colectivos de la ciudad de San Luis.